puede impedir lo que yo siento. No one, no one, no one can get in the way of what I feel for you. You, you can get in the way of what I feel for you. Cuando la vida está corazón falla, le quitarás todo el dolor. Siempre tendré tu amor. You and me together, through the days and nights. No me preocupo que aún tú siempre me amarás. El mundo puede impedir.